Mensajes desde la Tierra Hueca, de Diane Robbins. Producción y locución, Annie Sisi. Introducción. Prefacio. Hasta no hace mucho, la humanidad creía que la Tierra era chata y que el Sol giraba a su alrededor. La humanidad estaba tan segura de esto que llegó a ser un hecho establecido. Cuando Galileo presentó evidencia que probaba que la Tierra giraba alrededor del Sol, no solo fue ridiculizado, sino también encarcelado por estar sus hallazgos tan radicalmente apartados del pensamiento aceptado. Hoy día existe una situación similar con la nueva revelación de que la Tierra es hueca en su centro. Los investigadores de Tierra Hueca han presentado evidencia basada en su investigación de cómo son formados los planetas y que nuestra Tierra no es sólida como nuestros libros de texto nos enseñaron a creer. Este libro trata acerca de la mayor revelación en la historia, que declara que no solo es hueco el centro de la Tierra, sino que es habitado por seres altamente evolucionados que están comunicándonos su existencia. ¿Se abrirá la humanidad a esta nueva revelación acerca de la Tierra? ¿O la ridiculizarán porque no están los libros de texto? Lawrence Frank, 3 de marzo del 2003. Se podrá encontrar información acerca de los investigadores de la Tierra Hueca en el capítulo 25. Una palabra de la autora. A principios de los 1990, leí un boletín acerca de una mujer llamada Sharula, nacida en Telos, una ciudad subterránea ubicada bajo el monte Shasta, California. Ella salió a la superficie en 1960. Ahora vive en Santa Fe, Nuevo México, con su esposo Shield. En los años anteriores a su mudanza a Santa Fe, la conocían en el área del monte Shasta como Bonnie. En su boletín, Sharula escribió acerca de la vida en Telos y acerca de otras ciudades subterráneas que existen bajo la superficie de la Tierra. Ella escribió acerca del maestro ascendido y alto sacerdote de Telos llamado Adama. Poco después de leer acerca de Adama, él me contactó telepáticamente y me preguntó si tomaría sus mensajes. Verán, nuestros pensamientos salen al universo y nos conectan instantáneamente con quienes sean en que estemos pensando. Adama comenzó a dictarme mensajes y algunos de sus mensajes eran acerca de su conexión con la Tierra Hueca, lo que creó una apertura para que yo recibiera mensajes de Mikos, quien vive en la ciudad de Kataria, ubicada bajo el mar Egeo, dentro de la Tierra Hueca. Aquellos mensajes de Adama y Mikos se publicaron en el 2000, en mi segundo libro titulado Telos. Sale el llamado desde la Tierra Hueca y las ciudades subterráneas. Después de publicar mi libro Telos, mensajes de Adama en Telos y algunos mensajes de Mikos, estaba hablando con Adama un día cuando Mikos entró en la línea. Fue una llamada de conferencia de tres. Mikos me preguntó si yo tomaría más mensajes de su parte y si los publicaría en otro libro exclusivamente de mensajes de Tierra Hueca. Mensajes de la Tierra Hueca es la continuación de mi libro Telos. Contiene todos los nuevos mensajes que he estado recibiendo de Mikos en los 3 años que siguieron a la publicación de Telos. Es más profundo y explora aún más la cavidad de la Tierra, iluminando otras civilizaciones que residen dentro de nuestro planeta hueco. Su intención es llevarlo a usted, lector, a su más hondo centro, donde podrá explorar en profundidad el estilo de vida y la sociedad de una civilización avanzada que ya alcanzó el estado ascendido de conciencia que es nuestro destino humano. A través de los siglos, nuestra percepción y conocimiento se han expandido mucho con respecto a la naturaleza del universo. La astronomía moderna ha mostrado que nuestro sistema solar es solo otro de los brazos de nuestra Vía Láctea, que a su vez es tan solo una de las billones de galaxias en este vasto universo en expansión. El paso del tiempo y el progreso de la ciencia han roto muchos mitos. Ahora es el momento para romper con otro mito, el de una Tierra sólida. La información que he leído acerca de Charula y Telos en el boletín está en el capítulo 24. Explicación acerca de nuestra Tierra hueca. No solo nuestra Tierra, sino todos los planetas son huecos. Los planetas son formados por gases calientes arrojados desde un sol hacia una órbita, y la cáscara de los planetas se forma por su gravedad y las fuerzas centrífugas. Los polos permanecen abiertos y conducen a su interior hueco. Este proceso forma una esfera hueca con un sol interior de color esfumado que emana un suave y placentero espectro de luz, haciendo la superficie interna altamente propicia al crecimiento de vegetación y vida humana, donde hay solo un día muy largo y sin noches. Los seres de la Tierra hueca son muy evolucionados espiritualmente y son tecnológicamente avanzados, viviendo dentro del centro interior de nuestra Tierra hueca. Estas civilizaciones avanzadas contienen un sol central interior, con océanos y montañas aún en su estado prístino. La cavidad de la Tierra hueca está aún en su estado prístino porque no caminan ni edifican sobre la Tierra. No hay edificios, centros de compras ni autopistas. Viajan en vehículos electromagnéticos que se levitan unas pulgadas sobre el suelo. Caminan por arroyos, ríos, océanos y trepan montañas, pero hasta allí llega el contacto entre el suelo y sus pies. Dejan el resto de su tierra a la naturaleza, porque la tierra también es de ella. La ciudad gobernante dentro de la Tierra hueca se llama Shambhala. Está ubicada dentro del centro del planeta. Se puede acceder a ella por las aperturas de los polos norte o sur. Las luces del norte y del sur que vemos en nuestros cielos son en realidad los reflejos de nuestro sol central en el interior de la Tierra hueca, que emanan de su centro hueco. Ellos usan energía gratuita para iluminar sus ciudades, hogares y túneles. Utilizan cristales junto con el electromagnetismo, lo que genera un pequeño sol con un espectro completo de luz que dura por medio millón de años y les da toda la energía que necesitan. La corteza de la Tierra mide aproximadamente 800 millas desde la superficie exterior hasta la interior. Dado que nuestra Tierra es hueca y no es una esfera sólida, el centro de gravedad no está en el centro de la Tierra, sino en el centro de su corteza, que está a 400 millas por debajo de su superficie. La fuente del campo magnético de la Tierra ha sido un misterio. El Sol central, en el centro de la Tierra, es una fuente misteriosa de energía detrás del campo magnético de la Tierra. Hay entradas hacia las cavernas por toda la Tierra, donde pueden ocurrir interacciones. Solo algunas están abiertas en la actualidad. Nikola Tesla, el genio inventor de la tecnología eléctrica, ahora vive dentro de la Tierra hueca. Él comenzó a recibir información en la última parte de 1800 y descubrió que la energía eléctrica está presente en todas partes en cantidades ilimitadas y puede hacer funcionar a las maquinarias del mundo sin la necesidad de utilizar carbón, petróleo o ningún otro combustible común. En los 1930, las entradas de los túneles y pasajes fueron cerradas por las civilizaciones de la Tierra hueca, porque las corporaciones en ese tiempo estaban haciendo mal uso de la tecnología Tesla para poder entrar a la Tierra interna. Los dos portales principales de la Tierra hueca son los agujeros en los polos, que se cerraron en el año 2000 porque nuestros gobiernos estaban colocando detonaciones en los polos para dinamitar las entradas a su mundo. Han instalado un campo de fuerza magnética alrededor de las aperturas polares de la Tierra para camuflar aún más las entradas. De esta manera, las aperturas están protegidas de miras aéreas y terrestres. En el pasado, había entradas a la biblioteca de portólogos en la superficie. Una entrada tal era la Biblioteca de Alejandría, que fue destruida por el fuego en 642 d.C. Hay mayor cantidad de masa terrestre dentro de la Tierra, 3/4 tierra y 1/4 agua, y su Tierra es más compacta que la nuestra. Todo dentro de la Tierra hueca está cuidadosamente mantenido para equilibrar el sistema ecológico de todas las formas de vida que residen allí. Hay varios millones de Katarians viviendo en la Tierra hueca en la actualidad. Hay Katarians que han encarnado como humanos en la superficie. También hay Katarians que viven en el planeta Júpiter. El Katarian más alto mide 23 pies. 36.000 humanos de nuestra superficie se fueron a vivir dentro de la Tierra. En los últimos 200 años aproximadamente, 50 humanos de la superficie entraron a vivir allí. En los últimos 20 años, solo 8 fueron a vivir adentro. Presentación de Adama. Yo soy Adama y los saludo desde la ciudad subterránea de Telos, ubicada bajo el monte Shasta, en California, donde nuestra colonia lemuriana vive actualmente. Tenemos grandes expectativas por la publicación de este nuevo libro de mensajes desde la Tierra hueca, ubicada en el centro mismo de nuestro planeta. Me gustaría presentarles a un gran historiador, Mikos de Kataria, que está unido intrínsecamente a la Gran Biblioteca de Portólogos, anteriormente conocida en sus libros de historia como la Biblioteca de Alejandría, donde se guardan todos los registros de la Tierra. Mikos, por naturaleza, es un alma muy gentil, y él y yo hemos vivido en el plano de esta Tierra por eones, Hemos viajado juntos en forma extensa y hemos asistido a más reuniones de concejo que las que pudieran contar, y hemos pasado tiempo juntos en las casas y ciudades de cada uno. Nosotros, en la ciudad subterránea de Telos, trabajamos íntimamente con Mikos y su grupo en Kataria, y pasamos mucho tiempo, cuando estamos visitando a la Tierra Hueca, en la gran biblioteca de portólogos, donde continuamos nuestro aprendizaje en sus vastos portales. Queremos que sepan que nuestra conexión mutua es como un eslabón en una reja. En Telos trabajamos como uno con nuestros hermanos y hermanas en Kataria, y nuestra misión es avanzar a la Tierra y a la humanidad de la superficie hacia su ascensión. Aunque nuestras civilizaciones se basan en las mismas leyes divinas de creación, nuestras experiencias culturales difieren, debido a nuestras distintas ubicaciones geográficas en la Tierra. Pero esta es nuestra única diferencia, y hacen que nuestras interacciones sean más fructíferas al traer distintas riquezas a la mesa de nuestras reuniones de consejo. Mikos ha sido un amigo cercano y un compañero mío de viaje por eones de tiempo terrestre, y trabajamos juntos para unir todas las civilizaciones sobre y dentro de la Tierra en una colonia terrestre unida, para que nuestro planeta se prepare para hacer el gran viaje con el resto de nuestra Vía Láctea hacia un estado superior de evolución. Nuestra ubicación en nuestra nueva posición en la Vía Láctea ha sido preparada y está esperando que retornemos al hogar. Al leer las páginas de este libro, sus corazones se prepararán para hacer el viaje con nosotros hacia nuestro hogar de luz eterna. Les hacemos señales para que viajen con nosotros por estas páginas de gran insight y deleite, y que aprendan la verdadera historia de su planeta Tierra y cómo otras civilizaciones viven cual joyas engastadas bajo su superficie y bajo la periferia de la visión de ustedes. Nuestro libro Telos es un prerequisito a esta continuación en términos de establecer nuestra historia telosiana y estilos de vida en contraste con los habitantes de la Tierra Hueca, que están a solo un paso debajo de nosotros. Somos uno e iguales, y sin embargo distintos en una miríada de formas, tal como lo son sus narraciones y pueblos en la superficie. Nuestras civilizaciones ambas eligieron vivir bajo tierra, aisladas de la población de la superficie, para poder evolucionar en tranquilidad y paz. Entonces, viajen con nosotros en sus pensamientos y viajen a las profundidades más internas de nuestra Tierra, y encontrarán el jardín del Edén perdido del cual habla su Biblia. Está justo allí, en el centro de su Tierra, esperando a que lo explore usted, lector. Son bienvenidos a entrar. Yo soy Adama. Bienvenidos. Mikos, a través de Susan Mates Bennett. Bienvenidos, bienvenidos al comienzo de un viaje maravilloso y que para muchos parecerá increíble. Mi nombre es Mikos y están por entrar por estas páginas a un reino que antecede a la historia tal como la conocen. Un reino de ensueño y fantasía. Un reino de belleza surreal y cambio eterno. Un lugar que ha sido vedado para todos salvo unas pocas almas que se han aventurado aquí en el pasado por exclusiva invitación. Para algunos, este viaje representó revelaciones más allá del tiempo. Para otros, cambió el curso del entendimiento del mundo en el cual vivían, y en última instancia, sus vidas enteras. Al leer los humildes mensajes en estas páginas que están ante ustedes, están por conocer una de aquellas personas, Diane Robbins, bella, cordial y la más gentil de las almas, cuya vida está íntimamente conectada y unida con la vida cetácea que vive bajo las aguas de su mundo. Lo que están por leer no es menos que un milagro, uno que a muchos años de aquí dará el más fino y rico fruto, el fruto del conocimiento, el fruto de gentil sabiduría, el fruto de verdad, unidad, compasión y felicidad sin fin, y el amor gracias al cual toda la vida siempre debió florecer. Por favor, acepten esta invitación ahora y comiencen un viaje hacia el mundo misterioso en el cual vivo. Bienvenidos a la Tierra Hueca. Mi pueblo les da la bienvenida con alegría, amor y paz. Que todos sus viajes por la literatura sean tan maravillosos y hermosos como la información que está ante ustedes ahora. Bienvenidos, queridos niños, bienvenidos a la Biblioteca de Portólogos, donde la historia de todas las dimensiones se comparte, almacena y preserva, donde nada se pierde y donde cada vida que jamás ha existido ha sido tejida dentro del significado del tapiz. Nuestro mundo es un mundo en el cual ningún ítem es tan pequeño o aparentemente insignificante como para ser obviado. Esta es una biblioteca que anida bajo el gran y profundo silencio del mar Egeo. Nosotros, quienes vivimos y trabajamos aquí, les damos la bienvenida. Bienvenidos al mundo que espera el descubrimiento de ustedes, no solo en literatura, en texto escrito, pero también en la forma, donde a través de nosotros y una provisión sin límite de imaginación, se le puede dar vida a las mentes más grandes que jamás existieron. Nada se pierde aquí. Pueden conocer e interactuar con toda la creación al entrar por nuestra puerta. Están por entrar en una biblioteca, la ciudad perdida, la Biblioteca de Alejandría. Han esperado miles de años para oír nuestros mensajes. Saludos desde la Tierra Hueca. Yo soy Mikos y moro dentro de su tierra. Yo estoy llegando arriba hacia ustedes en conciencia para impartirles nuestra frecuencia mientras lean las palabras en estas páginas de nuestro libro. Estas páginas son sagradas porque sus contenidos contienen el gran poder de cambiar al mundo si suficiente gente de la superficie las leen. Este es nuestro propósito al dictarles nuestro mensaje. Es de apurar el cambio en la superficie para que la gente esté nuevamente conectada con su ser divino y fuente de guía interna. Ustedes han esperado miles de años para oír nuestros mensajes, y es solo ahora que la vibración es lo suficientemente alta como para que nosotros nos adelantemos y les hablemos. Estos mensajes que ustedes leen provienen directamente de nuestros corazones, retransmitidos desde el corazón de Dios. Sus corazones son el receptáculo de Dios. Entonces, ábranlos de par en par, mis queridos lectores, y reciban nuestras palabras directamente en sus corazones, donde sus vibraciones elevarán sus conciencias lo suficiente como para unirnos directamente mientras sus ojos perciben nuestras palabras. Aguardamos el gran día en que podremos mostrarnos a ustedes, cuando puedan mirar directamente dentro de nuestros ojos y entender al Dios dentro de nuestras almas, incluyendo a las suyas. Muchos ahora están aún separados de su yo divino, pero nuestro propósito con estos mensajes es traerles la realidad de sus propios yo divino y ayudarles a conectarse a la luz dentro de sus propias almas. La vida es acerca de conectarse y no desconectarse en unidades separadas, como la densidad, negatividad y limitación le hicieron desconectarse en la superficie. La vida es un flujo de energía, conectando a todos en todas partes simultáneamente. Los invitamos a estar en este flujo y fluir con nuestros pensamientos y nuestro latido del corazón mientras leen nuestras palabras llevadas a la superficie en los vientos telepáticos que traen nuestros pensamientos y nuestros sentimientos hacia dentro de su espacio cardíaco, para que ustedes también accedan mientras aprenden a resonar con nuestra vibración. Al pensar en nosotros, sentirán un sentido intensificado de ser, mientras nuestra energía llega a cascadas hacia ustedes. Es una sensación física inconfundible. Trasládense dentro de ella, porque somos nosotros haciendo contacto con ustedes, contacto consciente, y se siente como corrientes de energía fluyendo a través de ustedes, corrientes de sensibilidad intensificada y felicidad divina, ubicándolos en un espacio protegido de paz durante nuestra conexión, que permanece con ustedes por el resto del día. Les ofrecemos esto como regalo dado gratuitamente mientras leen nuestras palabras. Les hemos estado llamando por tanto tiempo y ahora, a través de este libro para el mundo, ustedes nos están escuchando. Estamos gozosamente anticipando su contacto del corazón y estamos listos y ansiosos para responder a sus pensamientos. Entonces, sintonícense con nosotros, siéntense en silencio y sientan nuestra vibración rodear su cuerpo físico y elevar su campo energético. Esperamos su llamado. La Biblioteca de Portólogos. Nuestra biblioteca mantiene los registros del universo. Saludos desde el centro de la Tierra. Mi nombre es Mikos y yo soy un residente de la ciudad de Kataria. Yo les hablo a ustedes desde la Biblioteca de Portólogos, ubicada en la Tierra Hueca, bajo el mar Egeo. Yo soy, por definición, muy viejo. Yo llevo eones de tiempo en el mismo cuerpo. He podido compilar los registros de la Biblioteca de Portólogos, donde toda la historia de la Tierra ha sido preservada. Nuestra biblioteca es inmensa y extensa, y mantiene los registros del universo, no solo los de la Tierra. Podemos estudiar la historia de todos los planetas y sistemas solares y aprender todo acerca de la vida en todas partes. Tal es la capacidad de nuestra biblioteca. No solo podemos leer acerca de esto, sino que podemos experimentarlo por nosotros mismos desde nuestros cristales que almacenan las memorias de todos los eventos. Entonces podemos acceder a estos eventos, aprender acerca de ellos y resolver nuestros problemas fácilmente y con los mejores resultados posibles para todos los involucrados. Nuestra biblioteca guía la evolución de un planeta. Soy bibliotecario e investigador por oficio, pero un estadista, aunque no tenemos estados, y un embajador para toda la Tierra. Me aventuro en viajes a otros sistemas estelares y galaxias y arreglo para que sus registros sean transferidos a nuestra biblioteca aquí en Portólogos para ser custodiados. Albergamos todos los registros en nuestro universo para que un día toda la gente, en todas partes de nuestro universo, pueda venir aquí a examinar atentamente sus registros y aprender sabiduría para evitar lo negativo y asegurar los resultados positivos de todos los eventos. Este es el propósito de una biblioteca: dar orientación para la evolución de una sociedad y un planeta para que la gente pueda vivir y evolucionar en paz y prosperidad, no en negatividad y guerra. Todas las situaciones y respuestas concebibles se encuentran en nuestra biblioteca, listas a ser asimiladas por ustedes. Tan pronto como prevalezca la paz en la superficie, podremos abrirles a ustedes las puertas de nuestra biblioteca y acompañarlos hacia adentro. Anhelamos este día, que con seguridad está amaneciendo. A la medida que nos acercamos a nuestra gloriosa reunión, les enviamos nuestro amor eterno desde abajo y esperamos que ustedes lo devuelvan con su exhalación para así poder colocar un círculo de amor girando alrededor y a través de nuestra amada Tierra. Yo soy Mikos, amor encarnado. El propósito de la Biblioteca de Portólogos. Yo soy guardián de los registros de la Tierra y todos los registros en el sistema solar de ustedes y del universo. Yo estoy aquí en la cavidad de la Tierra principalmente para proteger la historia de toda vida en todas partes. Este es nuestro propósito principal y el propósito de la Biblioteca de Portólogos. Nuestra biblioteca es única en su especie en nuestro vasto sistema de planetas. Nuestra biblioteca es tan vasta que cubre 456 millas cuadradas de terreno y tiene vastas bóvedas que contienen los registros, todos almacenados en diapositivas de cristal que se ven con nuestros proyectores de cristal. Nuestras instalaciones de almacenamiento son vastas, organizadas y puestas en categorías, para que puedan fácilmente ubicar la información que buscan y tomarla para verla. Tenemos grandes transportadores que entregan las órdenes en cuestión de minutos y luego la regresan a su ubicación de almacenaje nuevamente. De esta forma, cada ítem en la biblioteca está siempre donde debe estar y puede ser perfectamente encontrado y preservado. Tal es nuestra capacidad tecnológica, porque hemos utilizado la tecnología del universo en que residimos y tenemos métodos tan avanzados de preservación y almacenaje y búsqueda que maravillaría a sus sistemas de biblioteca más allá de cualquier cosa que pudieran soñar. Porque no tenemos libros muertos sobre los estantes, tenemos registros vivos de vida en todas sus vastas y diferentes formas de existencia, que actúan sus historias como en un palco vivo de un teatro, y nos sentamos y las vemos como si estuviéramos en la audiencia, así obteniendo experiencia por nosotros mismos de toda la historia aquí y ahora mismo. Es realmente una maravilla observar esto, y es la manera más evolucionada de aprender acerca de la vida en todas sus variadas formas. Estos mini teatros están por toda la biblioteca, donde podemos sentarnos en confort y ver cualquier actividad o evento que elijamos que ha sucedido en la Tierra y en nuestro universo a través de todo el tiempo. De esto se trata realmente el teatro, con actores vivos representándose a ellos mismos como fueron en ese evento particular del tiempo. Esta es la mejor manera de aprender acerca de la vida en nuestra galaxia y hace que nuestra historia cobre vida y salte hacia ustedes y capture su atención. Ustedes se tornan parte de ella y la sienten y la experimentan. Es la mejor manera de aprender. Sus clases de historia en la superficie son sosas y aburridas en comparación con nuestra manera de aprender, y eso explica la pérdida de atención y de interés en sus clases de escuela, aparte del hecho de que su información es desinformación, basada en la teoría o prejuicio de alguien, en vez de hechos reales. Les gustaría nuestra biblioteca y encontrarían excitante el aprendizaje y maravilloso de experimentar. Algún día podrán acceder a toda la información en la biblioteca de portólogos, cuando viajen aquí a través del sistema de túneles que estará abierto entre nuestras dos civilizaciones en el futuro, cuando los humanos en la superficie paren de guerrear y la gente alcance la unidad de conciencia. Entonces el mundo se abrirá a ustedes y ustedes experimentarán la felicidad y libertad de estar en unidad con todos nosotros en este universo y se beneficiarán de toda nuestra sabiduría y todos nuestros logros. Así es como planetas, sistemas solares, galaxias y universos evolucionan al unirse en una conciencia y evolucionar juntos a través de la eternidad, un paso a la vez, subiendo el espiral de evolución juntos y trayendo a todos consigo para que todos evolucionen y todos se beneficien y nadie quede atrás. La unidad de conciencia nos lleva a todos para que toda la vida avance de acuerdo a su plan divino y toda la vida esté en armonía con su planeta natal. Esta es la mejor manera de evolucionar y se la recomendamos mucho a ustedes. La luz se está expandiendo en su conciencia masiva y pronto sentirán su intensidad que drásticamente trasladará su vibración hacia las octavas superiores, donde la frecuencia los traerá a todos hacia la conciencia unida sin que se den cuenta. Un día simplemente abrirán sus ojos y estarán allí, estarán con nosotros y se maravillarán de todo. Les parecerá como magia y como si hubiera sido siempre así. Y todo el sufrimiento del pasado será destruido y borrado de sus células, y se regocijarán al encontrarse a ustedes mismos por fin. Los rodearemos en nuestros brazos y nosotros también nos regocijaremos al reunirnos con ustedes, nuestros hermanos y hermanas, al final de tanto tiempo. Yo soy Mikos, su amigo del pasado. La Biblioteca de Portólogos es un portal interdimensional. Buenos días, yo soy Mikos, y mi grupo y yo hemos estado esperando en el umbral de la Biblioteca de Portólogos, donde escalones de blanco alabastro, que brillan con los destellos de sus cristales y diamantes incrustados, conducen al gran vestíbulo de nuestra biblioteca, ubicado dentro del vasto interior de la Tierra. Hoy vamos a llevarlos en un tour a través de nuestras cámaras y les mostraremos cómo se verá una verdadera biblioteca en su futuro. Sus futuras bibliotecas se verán como la nuestra, ya que la nuestra es el modelo que todas las bibliotecas replicarán. Comenzaremos con los terrenos exteriores, ya que los hay internos también. Los terrenos exteriores son exuberantes, con pastos, flores, arbustos y árboles, y hay claros circulares con sus suaves bancos y sillas de descanso en el centro, acompañados por pequeñas mesas altas y redondas donde pueden ubicar sus pertenencias. Hay pequeñas fuentes y cascadas que brotan de estos parajes cerrados, y nuestra agua está viva y en un pleno estado de conciencia y canta. Sí, nuestra agua canta, y mientras ustedes descansan en nuestro escondido refugio, les canta el agua de la vida al salir en un rocío desde nuestras fuentes con melodías de profundo amor que armonizan y equilibran todas las células de su cuerpo. Desde este estado de profunda paz y armonía, nos sentamos y relajamos en los intervalos durante nuestro día de trabajo. Y ahora entramos en la Biblioteca de Portólogos y subimos las escaleras de cristal donde la puerta se abre al universo. Sí, la biblioteca es multidimensional. Al entrar, ustedes ven la Vía Láctea flotando alrededor de ustedes y pueden mirar hacia los cielos más allá, que abarcan todo nuestro universo. Ven las estrellas y soles y otros sistemas solares girando alrededor de nuestro sol central y se sienten parte de todo lo que es, como de veras lo son. Y sí, hay más. La Biblioteca de Portólogos es un portal interdimensional que los puede llevar a donde quiera que proyecten sus pensamientos e intenciones para ir, y pueden ver todo por sí mismos. Sí, es magia en la superficie, pero aquí es natural y real, y aceptado como parte de la vida, como en realidad lo es. Permite que nuestros ojos vean las maravillas de la vida que nos rodean, no solo un cielo en blanco, oscuro o nublado por encima de nosotros, moteado con diminutas, muy lejanas estrellas que ustedes, la gente de la superficie, ya rara vez alzan las miradas para ver, ya que sus miradas se dirigen más hacia la lucha en el suelo por sobrevivir. Entonces, Estamos totalmente adentro ahora y ustedes atestiguan las maravillas de nuestro universo a través de su vista interior, que ahora se convierte en su vista natural exterior. Al comenzar a cruzar la puerta, la magia los rodea y las vistas, sonidos y sentidos mágicos los envuelven. Están completamente llenos de energía y vibrantes, y sus células cantan a los sonidos de los cristales incrustados a lo largo de la biblioteca, porque nuestra biblioteca es toda de cristal y joyas, todas en armonía, y todas las joyas sintonizadas llevan el ritmo y pulso de la Tierra, la Vía Láctea y el universo. Sus células replican, cual campanas, a este pulso universal. ¡Ah! Ustedes están en éxtasis. Hay color y luz todo alrededor de ustedes, y todos los seres que ustedes encuentran irradian esta gran luz y amor incondicional que proviene del centro de nuestro sol central, directamente en el corazón del portal de la biblioteca. Ustedes sienten este amor intensamente y están enamorados con todo lo que los rodea y con todos, en todas partes. Están verdaderamente vivos al fin. Bendicen la llama de vida dentro de ustedes y proceden hacia la vástaga Portólogos. Ven a la gente por todas partes caminando, hablando, estudiando, sentados, reclinados, soñando y solo absorbiendo las vibraciones de paz. Por todas partes hay flores muy vibrantes, fuentes y piletas con agua derramando sus coros de cantos. Miran alrededor y ven alcobas escondidas esparcidas por los vastos corredores, con las sillas de estructuras más ergonómicas haciéndoles señas para que se reclinen en ellas. Encuentran a una que les llama y se sientan y experimentan una conexión con esta silla que los sintoniza a su vibración, de manera que están conectados al ordenador de la computadora interna de la biblioteca. Ustedes están, por así decirlo, enchufados en la silla inalámbrica y completamente conectados al sistema operante, que ustedes operan con sus pensamientos y sentimientos, y que les llevarán a cualquier lugar que deseen ir en nuestra galaxia. Ustedes navegan con sus mentes, usando sus pensamientos como su brújula directriz para coordinar latitud y longitud. Y es tan natural que se maravillan de su simplicidad y naturalidad. Y viajan en conciencia y exploran nuestra galaxia y universo por sí mismos por la primera vez en su estado humano completamente consciente. Este es aún otro aspecto de lo que nuestra biblioteca les ofrece a sus visitantes, junto con las diapositivas de cristal de toda la historia registrada en todo nuestro universo. Y ustedes están aquí a través de las frecuencias, de las vibraciones, de nuestras palabras, mientras las leen y se figuran las vistas en su imaginación. Les damos la bienvenida y los invitamos a entrar en cualquier momento. Solo llámennos para entrar, pues nuestro llamado sale siempre hacia ustedes. Yo soy Mikos y estoy aquí para guiarlos personalmente por nuestra biblioteca cuando quiera que llamen. No necesitan una tarjeta de biblioteca, dado que sus identificaciones están inscritas en el ADN de sus células. Aguardamos su visita. nuestra conexión galáctica. Nuestra conexión galáctica, la historia de los habitantes de la Tierra Hueca. Saludos desde el centro de la Tierra. Yo soy Mikos, un habitante bajo la superficie de la Tierra, envuelta en el globo hueco profundamente dentro del espacio interno de la Tierra. Mientras la vida forma círculos alrededor y sobre nuestro en la superficie. Ustedes están en el borde, por así decirlo, mientras nosotros habitamos en la cuna, a salvo y seguros de las fuerzas externas del caos que están actualmente enredada alrededor de ustedes. Como muchos de ustedes ahora están familiarizados con Telos, pero no realmente familiarizados con los habitantes de Tierra Hueca, quisiéramos que escuchen nuestra historia ahora. Somos una raza muy avanzada de seres que nunca habitó la superficie. Hemos venido desde otros planetas en su sistema solar y otras galaxias de los confines del espacio. Hemos venido aquí para supervisar a la Tierra y hemos venido a continuar nuestra propia evolución sin interferencia de ninguna raza o Edge. Estamos seguros encerrados en el centro de la Tierra, lo suficiente como para protegernos de toda intromisión externa, para poder evolucionar tan rápido como podamos a fin de asegurar este planeta como un puesto de avanzada, de amor y de luz. Porque cuanto más rápido evolucionemos, tanto más rápido podremos ir a la superficie a ayudar a la humanidad que lucha para obtener su libertad hacia la luz del amor de Dios. Por eso es que no han oído acerca de nosotros. Es porque nos hemos autoimpuesto este encierro. Ahora queremos que nos reconozcan, permaneciendo libres en la luz de Dios entre ustedes, constantemente irradiando nuestra luz y amor hacia ustedes, para que la tomen y sostengan mientras los llevamos más y más cerca de la llama de nuestro corazón, hasta que se unan con nosotros en el poderoso torrente de luz de Dios, permitiéndoles luego salir al mundo donde brillarán como un faro y donde todos los que se topen con su esplendor se magnetizarán desde adentro para comenzar su transformación en conciencia y conocimiento aumentado sobre la multitud de seres que están aquí para ayudarles y toda la vida en la Tierra evolucionará hacia estados más y más altos de conciencia, hasta que toda la Tierra, junta, estalle en su ascensión de luz y todos estén libres de la densidad de la Tierra para siempre. Este es nuestro rol, esta es nuestra meta final a llevar a cabo en la Tierra, y luego todos, en masa, subiremos por el espiral de evolución hacia los dominios de luz y amor, y nos convertiremos en quienes realmente somos, viviendo en un lugar de paz, belleza y prosperidad, juntos como una célula en el corazón de Dios. Entonces, hagan este viaje hacia la luz con nosotros. Al abrir sus corazones a nuestra existencia y dándonos la bienvenida a sus vidas para que nosotros también podamos guiarlos en los pasos de continua gloria donde caminamos con ustedes, lado a lado, en nuestro camino a Dios. Entonces, caminen con nosotros, mano en mano, y cuando estén cansados, piensen en nosotros sosteniéndolos y apoyándolos mientras todos, como planeta, nos acercamos más y más a la ascensión. Ustedes están cerca, muy cerca, y nosotros estamos aquí para darles ese empuje hacia la luz, donde todos esperamos su presencia. Nos asoleamos a la lumbre de la luz de la tierra hueca, donde hemos creado un paraíso dentro de la matriz de la Madre Tierra. Y deseamos que ustedes también experimenten este paraíso junto con nosotros. Ahora estamos trabajando de cerca con ustedes, nuestros hermanos y hermanas en la superficie, y los alentamos a proseguir. Yo soy Mikos, su amigo del pasado. Una vez vivimos en otro sistema solar. Saludos, mis compañeros viajeros en la Tierra. Soy Mikos, hablándoles hoy desde adentro de la Tierra hueca, que es nuestro hogar. Hemos estado aquí por millones de años, evolucionando lentamente hacia los seres divinos que somos. Nuestra evolución ha tomado grandes pasos debido al aislamiento, por estar envueltos dentro de la matriz de la Madre Tierra. Todas nuestras vidas han transcurrido en paz y felicidad debido a nuestra ubicación. Existimos aquí en paz y tranquilidad por la proximidad al latido del corazón de la Madre Tierra. Cuanto más hondo se va dentro de la Tierra, más profundamente se siente el latido de ella. Y cuanto más se siente su latido, tanto más uno resuena con sus cualidades de diosa. Entonces, esta proximidad nos ha llevado, a través de los milenios, a nuestra unidad con toda la vida y a nuestro gozo por la existencia. Toda la vida conoce esta unidad, sin embargo, a la mayoría de la vida todavía le falta sentirla en sus cuerpos externos. A medida en que el latido del corazón de la Madre Tierra reverbera a través de la Tierra, alcanza a la superficie, donde se puede sentir y experimentar. Sin embargo, a fin de sentirlo y resonar con este latido de vida, tienen que estar en paz. Sus cuerpos externos tienen que estar en coordinación y sincronía unos con otros, todos vibrando a la misma velocidad y todos sintiendo la gracia de Dios y la inmersión en la unidad de la creación. Cuando sus cuerpos están descansando de noche, resuenan al profundo latido dentro de ellos. Solo pueden evolucionar cuando están en un estado de paz. Y por eso nosotros, que estamos inmersos en las profundidades de la Tierra, hemos podido evolucionar, porque nosotros hemos estado en sincronicidad con el latido de toda la vida y con nosotros mismos. Estuvimos una vez a la deriva en el espacio, viviendo en otro sistema solar en la Vía Láctea. En ese tiempo había lo que ustedes hoy llaman guerras de las estrellas. La gente estaba ocupada en batallas para controlar nuestra sección en la galaxia. Estas batallas trajeron gran destrucción a los planetas y arrojaron sistemas solares fuera del curso. Era un tiempo oscuro para nuestra galaxia, y seres como nosotros anhelábamos que la paz fuera restablecida para poder continuar nuestra evolución. Allí fue cuando descubrimos a la Tierra. Dejamos nuestro sistema solar y viajamos hasta aquí, que en aquel momento era un planeta poco conocido fuera de su parámetro. Cuando aterrizamos sobre la superficie, nos asombramos de la belleza y tranquilidad de la Tierra. Exploramos la superficie y encontramos los túneles abiertos que conducen a la cavidad interna. Estos eran túneles que ya existían desde otras civilizaciones, pues la Tierra es muy vieja y sus civilizaciones son antiguas. Todos los planetas tienen aperturas en sus polos norte y sur. Migramos a través de los polos y encontramos nuestro nido adentro. El interior es tan limpio, tan puro y tan pacífico, que desde ese entonces jamás lo dejamos. A través de los tiempos hemos agrandado y expandido los túneles que conducen a las ciudades subterráneas y a la superficie, como medios de transporte para nuestros habitantes y los de ustedes. Aunque no muchos viajeros de la superficie han utilizado estos túneles, existen para el futuro, cuando más y más de nosotros nos comunicaremos y haremos el viaje para visitarnos unos a otros. Entonces, la superficie está cubierta de entradas de túneles que ustedes verán en el mapa de este libro, que conducen tanto a las ciudades subterráneas como a nosotros. Así es como es en la mayoría de los planetas en su galaxia, donde la gente viaja libremente tanto a la cuna como al borde, para intercambiar información y aprender unos de otros. Su Tierra tiene toda una historia retrocediendo milenios en el tiempo. Desdichadamente, su historia no ha sido siempre pacífica, porque una vez descubierta, la gente peleó grandes guerras tratando de controlar, minar y remover sus preciosos recursos. Entonces, sepan que esos tiempos de violar a la Tierra se terminaron. Estos seres ya no tienen la entrada permitida a este sector de la galaxia, que está elevándose en la luz constantemente, con la constancia de las olas que bañan las costas. La luz fluye incesantemente ahora y trae la tranquilidad y conciencia que todos los habitantes de la superficie anhelan. Nosotros, aquí en las cavidades huecas de la Tierra, hemos estado pidiendo por eones más luz y ayuda de parte de la Confederación de Planetas para que intercedan y detengan el influjo de bandas asoladoras de Edge que han estado arrasando el espacio para encontrar planetas ricos en reservas como la Tierra. Pero hoy ya está. Sepan que la Confederación protege completamente este sector para que la vida pueda finalmente comenzar a evolucionar en paz. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.